tiempo me da un tiempo para burlarme de ti y hasta para desquitarme lo que me hiciste sufrir. Lo que menos esperaba es tenerte frente a mí, devolverte las palabras que tú me dijiste a mí. Sabes bien lo que te digo, de tu boca las oí, y lo hacías con desprecio, vieras qué mal me sentí. Si yo te parto la cara, no calmaré mi dolor. Si digo que voy a odiarte, no puedo hacerlo, no. Yo aprendí que una manzana sabe mejor entre dos. Con tristeza he comprendido que lo tuyo no es amor. No me importa si te mueres, también me dijiste a mí. Y esas mismas palabras las podría decir a ti. Si yo te parto la cara, no calmaré mi dolor. Si digo que voy a odiarte, no puedo hacerlo, no. No te engañes, no me busques, si te marchas es mejor. La soledad te castiga y lo mío sí es amor.